¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Comete, comete, comete la vida. Comete, comete, cometela. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, cometela. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, cometela. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, cometela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa Con la casa en la mochila. Emitimos en el 101.8 de la frecuencia modular de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por estar ahí. A continuación, como cada programa hacemos, os comento por dónde nos podéis escuchar. En directo por streaming a través de nuestra web www.radiotopo.org y en el dial 101.8 de la frecuencia modular de Zaragoza, Radio Topo. Lo repetimos los martes de 10:30 a 11:30 y la madrugada de los miércoles de 5:30 a 6:30. También lo podéis escuchar cuando os apetezca en las plataformas donde subimos todos los programas. En nuestra web, en iVoox, en las cuentas de Facebook Con la Casa en la Mochila y la de Radio Topo, o en Twitter arroba Casa en la Mochila arroba Radio Topo. Son las 6:02 de la tarde, hoy domingo 24 de septiembre, Día Internacional de las Personas Sordas. Es una efeméride que ha caído en desuso desde la proclamación por parte de las Naciones Unidas del Día Internacional de las Lenguas de Señas, que fue ayer. En el programa de hoy vamos a poner una entrevista, la entrevista que hicimos a Saca. El pasado domingo tuvimos problemas técnicos y no se pudo emitir. Va sobre la situación que está viviendo después de decirle en el albergue que se había terminado su tiempo de estancia allí. Les recuerdo, Saca es invidente y no se puede manejar sin ayuda. También va a estar en el programa desde Canarias Eloy Cuadra, activista por los derechos humanos, amigo del programa, para hablar de la nueva plataforma ciudadana que han montado para denunciar la subida abusiva de los alimentos. Si en la península es fuerte, la subida en Canarias es mucho más. Si nos da tiempo, nuestro compañero Javier asistió a una jornada de justicia restaurativa y nos comentará cómo fue esa jornada. Todo esto lo vamos a acompañar con música, como siempre. Y quiero comenzar el programa haciendo un pequeño homenaje a un maestro. Lo escuché desde niño y me hizo compañía desde las ondas en las largas jornadas en la cabina del camión. Para quien no lo sepa, fui camionero durante 32 años y la radio era la mejor compañía. El pasado domingo nos dejó Pepe Domingo Castaño, gallego, del Estrobe, Coruña. Él siempre se sintió de padrón, todo un maestro de la radio y la publicidad. Va por ti, tocayo. ¡Hola, hola! Comienza Con la casa en la mochila. El de las noticias, el de las personas sin hogar, el de quien da voz a quien nadie se la da, el de siempre, el único, el veterano, el programa sobre sinhogarismo, el de las denuncias que molestan, el imprescindible, el de la cadena Radio Topo. Tiempo con la casa en la mochila. En el estudio, Javier Pérez y Rosalía, aunque hoy no nos acompaña. En el control central, Pepe Fernández, el incómodo. Desde Madrid, por teléfono, Toñi Tuber, y desde Canarias, Eloy Cuadra. En la coordinación, Javier y Pepe. Con la casa en la mochila, en la cadena Radio Topo. Les habla Pepe Fernández. Hoy hasta las 7 de la tarde. Bienvenidas y bienvenidos al programa 421 Con la casa en la mochila, el de la cadena Radio Topo. Comenzamos. Pepe un purito. Bueno, y ahora vamos a comenzar con una canción que nos ha recomendado una amiga y la vamos a poner antes de la entrevista. Walk away from the madman. Voy a vivir sin él. From the madman that gave me candy. Quiero vivir sin él. Yeah, you will never step into promised land, 'cause Scotland do not want dirty sheets like you, girl. No, I do not want to follow rules. I play my way, that's why they say this girl is on fire. Do not know what is my church, but I know where's my God and what he wants from me now. I know he's always on my side, 'cause by a miracle I found an angel in you. Vamos a poner la entrevista de Saca. El pasado domingo, por problemas técnicos, no se pudo poner. Comenté un poco la situación de Saca, que había sido expulsado del albergue. Vamos a escucharla y al final comentaré algo. Es invidente y el día 1 de septiembre ocurrió un caso en el albergue en el cual le pusieron en la calle con una mochila y su bastón. Entonces venimos a hablar y a hacer una entrevista a Saca sobre todo el proceso que le ha pasado. Buenas tardes, Saca. Buenas tardes. ¿Podrías contarnos un poco sobre ti y tu situación actual? Bueno, perdóname, yo no puedo explicar todo en español. Si puedo hablar inglés. Lo que buenamente puedas expresarte en español, a ver si es entendible. Bueno, soy Saca, de Ghana. Yo nací en Accra. Mi padre, mi madre, todos son no son de la misma ciudad. Mi padre de la norte de Ghana y mi madre de centro de Ghana. Yo cuando era niño estaba con mi padre, con mi madre, pero yo cuando fui 15 años, mi padre estaba muerto, falta mi madre, y yo nací en Accra con mis hermanos y hermanas, pero todo estaba con nuestros madre en la centro de Ghana, Bie, Bronk, Ahafo, en Tekchiman. Así que yo, cuando me completo de secundario, escuela de secundario, estaba en la granja, cultiva cultivos y poco de animales. Mi padre estaba así, pero mis madre, de familia de mis madre, tienen un tierra grande que la familia hay que compartir, pero la parte de mi madre, yo yo decido decido que hay que plantear cultivos y poco de animales. Pero esta tierra, mi tío sabía que él preguntaba, pensaba que la tierra tiene oro, uh-huh. oro, pero yo, a mí, yo no sabía nada, porque solo cultivos. Pero mi tío sabía que esa tierra tiene oro. Así que me dice, tú no es por esa familia, porque Ghana, mm-hmm. Nuestros son we inherit from our mother, uh-huh. from our mother. Pero ese mi tío dice no tú hay que you have to go to your father. Pero mi padre está muerto, yo no sé nada de la familia de mi padre. Así que mi tío siempre me trata que tú, si no deja de esta tierra, yo voy a muerte. Sí, siempre se dice sobre este. O sea, que tuviste un enfrentamiento con tu tío, ¿no? Sí. ¿Eso fue lo que te llevó a marcharte de Ghana o venirte a España? Ya que nos ha contado un poco la historia, ¿cómo fue llegar al albergue y antes cómo solventabas o arreglabas un poco la situación? A mi situación, yo no sabía nada de eso. Cuando yo estaba en Ghana, yo viendo muy bien y incluso en España aquí, yo viendo muy bien, pero yo no sé. Me di cuenta este cuando 2019, yo me di cuenta que no mi visto está bajando, no puedo ver bien, pero yo sabía que este fue un accidente cuando yo estaba en Murcia. Ajá. Sí. ¿Qué te pasó? En un campo, yo estaba cortando limones, sí, y una hoja me pica de este ojo. Pero yo pensaba que ese accidente que lleva a este problema. Pero cuando el médico me dijo que no, este es un glaucoma, no es un accidente. Una vez que estás aquí en Zaragoza, ¿a ti te han dicho por qué te dejaron en la calle en el albergue? En albergue, en Asociación de Africagua. No, me refiero al albergue donde has estado alojado este tiempo, más o menos un año. ¿Te han explicado por qué te dejaron en la calle? Adrián, sí. ¿Uno de los trabajadores sociales? Sí. ¿Te explicó por qué te ponían en la calle? No, no me explico nada, pero Adrián solo me dijo que hay que salir de albergue porque mi estancia de allí se acabó, porque yo me llevo ahí por un año. Pero bueno, es un albergue municipal y no han tenido la decencia de buscarte una solución habitacional, porque dadas tus circunstancias, tú no te puedes valer por ti mismo. No. No. Me refiero, si no te han explicado, ¿por qué? ¿Por qué? Porque te tenía que haber dado una explicación. ¿Por qué te dejan en la calle un invidente con un bastón, la mochila, y te han dejado en la calle? Es un albergue municipal. Ah, por eso yo no sé, no me han dicho nada, no me explican nada. ¿Ni siquiera te ofrecieron ayuda social o recursos que puedan apoyarte en esta situación? No. Ahora mismo estás en una situación difícil y complicada. ¿Cómo lo llevas y lo vas superando? Yo paseo en Marruecos. Marruecos y... aquí llevo yo... Me refiero, después de que te han expulsado del albergue, ¿cómo estás llevando esta situación? Que creo que gracias a que te tendieron la mano, una persona, estás ahora en un recurso provisional, habitacional, pero esto también es limitado. No me has entendido, ¿no? No. Bueno, complicado, porque no habla bien español, pero... Sí, sí. Me refiero que si no te no te han buscado o ofrecido ningún tipo de apoyo desde el albergue municipal, que es municipal. Sí. Los servicios sociales, ¿no te han dicho nada, nada de nada? No, no me han dicho nada. Esto es dejar a una persona casi como a ningún animal se le deja así en la calle, sin tratar de ayudarle o buscarle alguna otra alternativa. Si no es por esa mano que te tendió la mano, que sabemos que es provisional, pues estarías ahora mismo en la calle viviendo, ¿no? No, en albergue, solo yo vivo ahí, comé ahí, solo esos. Es complicado, ¿sabes? Porque no, yo no soy inglés. Y tú en inglés te expresas muy bien, pero bueno, lo que queremos trasladar el mensaje, espero que las y los oyentes lo escuchen y lo entiendan. La ONCE ni siquiera ha hecho amago de intentar ayudarte, aunque no seas español. Sí, la ONCE me enseña cómo usar el teléfono, el braille, cómo leer el braille y... El otro, camino con el bastón. Me refiero a ayuda económica, que tú, claro, necesitas un alojamiento, necesitas comer, necesitas todo este tipo. La ONCE no te ha propuesto ninguna ayuda de este tipo. Que no entiendo. Para poder subsistir todo el día a día, necesitas comer, necesitas dormir y necesitas tener un sitio donde hacerlo. ¿La ONCE no te ha dicho nunca nada sobre esto? No. Ellos me preguntó ahí para ayuda, pero no me han dicho nada. Dice después de la mi curso ahí, ellos van a hacer algo, pero no me han dicho nada. Nosotras somos un programa, pues que se nos escuchan aquí en Zaragoza, y bueno, y a través de también del por internet, pero sí que queríamos denunciar y hacerlo público, y si es posible, más medios de comunicación, y para ello contribuir a buscar una solución a tu problema. ¿Qué son las necesidades urgentes tuyas ahora mismo? Si necesito ayuda, que ahora no sé, yo no tengo documentación, documentos. Sí. Ahora mi estancia aquí es bueno, pero yo no sé, yo puedo llevar aquí en solo un año y después yo no sé dónde pasa. A eso me refiero, o sea, que esto es limitado, porque sabemos que es limitado y gracias a que te han tendido una mano. Y ya por último, ¿qué le dirías a las y los políticos y políticas, organizaciones y administraciones que tienen el poder de solucionar y son los que tienen los recursos y trabajan estos problemas, que busquen unas para que te busquen una solución? ¿Qué les dirías a toda esta gente? Quiero una ayuda para asistirme vivir. Yo creo que el mensaje de Saca ha quedado. Supongo que es difícil porque no nos expresa bien en español, pero lo ha entendido perfectamente, y creo que las y los oyentes habrán entendido todo lo que Saca ha pasado. Y solo decirte, Saca, mucha suerte, y que en lo que podamos, a ver si podemos visibilizar y ayudarte en tu situación. Muchas gracias por esta entrevista, y en lo que podamos vamos a intentar visibilizar para que se hagan cargo quienes tienen que hacerse cargo de tu situación. Sí, vale, muchas gracias. Gracias, Saca. Bueno, esta es la entrevista con Saca. Comentarles que en el programa del pasado domingo parece que no nos escuchan, pero sí, nos escuchan. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza llamaron al albergue que había pasado con Saca, y entonces desde el albergue se pusieron en contacto conmigo. Al día siguiente, el lunes, me dijeron que mis fuentes no me habían informado bien. Desde aquí les aseguro que mis fuentes me informaron perfectamente. Les comenté, como decía, que no es cierto mi información y no les habían puesto en la calle. A Saca, pues le dije que si eso, pues no había ningún problema, y si había algún malentendido por el idioma de Saca, que es de Ghana, si no le habéis puesto en la calle, no es tan difícil volverle a admitir. Se me dijo, eso ya no era posible. No hay cosas imposibles cuando hay buena voluntad. Lo que sí es cierto, Saca, si no es por alguien que le vio y le recogió, estaría en la calle. Vamos a seguir con el tema hasta donde haga falta, y además lo vamos a publicar en un medio amigo de tirada nacional. Saca es una persona muy tranquila y no pone ningún problema a nada. Se adapta perfectamente a pesar de la situación, además es un valiente. Y os hago una pregunta. ¿Vosotras y vosotros creéis que una persona ciega, con todas las dificultades que tiene para moverse por Zaragoza, abandona por su cuenta y riesgo un recurso donde estaba alojado? La mía, os lo digo, no me lo creo, y más conociendo todo el tema. Ahí os lo dejo. ¿Tú qué opinas, compañero Javier? Pues lo primero, buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Y lo segundo, lo último que acabas de decir es la clave. Es decir, una persona cuyo nivel de castellano es bastante limitado, que es invidente, que todavía está aprendiendo a manejarse con el bastón, ¿se va a ir por su cuenta de un albergue? No, o sea, solo se iría, yo creo que solo se iría si hay una situación de violencia física, una situación de amenaza seria para él, pero en situación normal, una persona así no se va del albergue voluntariamente, así de claro. Esa es mi opinión también, conociendo todo, porque además, como sabes, conozco bastante el tema y hay cosas que no me creo. Evidentemente. Y hay una cosa que Saca ha mencionado en la entrevista que es muy importante. Es verdad que la ONCE le está prestando ayuda a la hora de manejarse en algo que para él es nuevo, que es leer en braille, que es manejarse con el bastón. Y se sobreentiende en la entrevista que le han dicho que hablarán con él, pero aún no le han dicho nada. Yo apelo a los responsables de la ONCE a que, dada la situación que tiene esta persona, que es invidente, por favor, hablen cuando puedan con él para que, bueno, pueda tener una luz al final del túnel. Yo, como dije, esto lo vamos a poner en un medio de tirada nacional, bajo mi nombre, claro. Y si hace falta, vamos a hacer alguna movilización o algo a favor de Saca. Sí, sin duda. Esto, que si nos escuchan, que sabemos que no se escuchan, que lo tengan en cuenta, que esto no se va a quedar así. Muy claro, alto y claro. Bueno, ahora vamos a ir con otra canción que nos ha recomendado una amiga que creo nos está escuchando. Desde aquí un saludo. Y luego vamos a ir con nuestro amigo, compañero Eloy Cuadra. Nos acompaña desde Tenerife nuestro amigo y compañero Eloy Cuadra, activista por los derechos humanos, también escritor, tiene varios libros y artículos en prensa. A Eloy le conocimos hace ya más de 2 años a través de nuestro admirado y querido amigo Lolo Dorta, fallecido repentinamente a principios de este año. Quizá la implicación y lucha le pasó factura, era un luchador incansable por los derechos de las personas más vulnerables y o en riesgo de exclusión social. Un recuerdo enorme nos dejó. Eloy, que era como hermano en esta lucha, recogió el testigo y ahí sigue luchando. Nos contará sobre una plataforma que ha formado recientemente, la llaman Plataforma Canaria frente a la emergencia alimentaria. Si ya los precios de la alimentación en la península son muy altos, allí se disparan a precios desorbitados. Buenas tardes, Eloy. Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, pues aquí en la lucha, como siempre. Ahí es lo tuyo, amigo. Cuéntanos cómo nace esta plataforma recién constituida, Eloy. Pues nace por la emergencia de la papa, el tema de aquí en Canarias, pues, perdón, aquí en Canarias hace cosa de un mes y medio así, se salieron con un tema de una papa, de la papa de Inglaterra, que tenía un escarabajo, no se podía traer, y de repente que iban a cortar el suministro de papa de Inglaterra, y de repente la papa sube de un euro, euro y algo, a 4 euros, 5 euros, una especulación tremenda. Y bueno, pues como ya la cesta de la compra de Canarias siempre ha sido la más cara de España, cada vez lo es más, el aguacate aquí está a 15, 16 euros, hostia, todo está más caro, pero la papa, que es un alimento esencial de la población canaria, pues como nosotros históricamente hemos trabajado siempre por el tema del derecho alimentario, con Lolo Dorta, yo conocí a Lolo en el año 2013 luchando por el tema del reparto de alimentos en las ONG, cómo le daban a la gente comida caducada, los chanchullos, las humillaciones. A partir de ahí hicimos muchísimo los dos en las plataformas que estábamos, y nunca hemos dejado de, incluso hemos repartido alimentos muchos años en forma de bonos canjeables en comercios locales, nada de ONG, sino dignamente. Y bueno, pues esta lucha nunca nos fue ajena. Cuando nos ponemos a investigar, a ver, hacemos una comparativa, pues nos vamos, por ejemplo, a no solo la papa, sino el resto de alimentos básicos, los huevos, los calabacines, el pollo y un montón de alimentos básicos, nos damos cuenta que, por ejemplo, en Madrid, muchísimo más barato todo, hasta los plátanos de Canarias más barato en Madrid. En Alemania, que tenemos gente con un poder adquisitivo que tiene los alemanes de 4.500 euros, 3.000 euros más que el poder adquisitivo, el salario medio de los canarios. Hasta en Inglaterra, con el escarabajo este de la papa estaba a un euro y algo. Incluso nos fuimos a otra región ultraperiférica como es Canarias, que puede tener los mismos problemas que tiene Canarias, de lejanía y de falta de producción local. Nos fuimos a Madeira, a un supermercado online, y todo a un euro el kilo de papas, cuando aquí estaba a 4 y 5 euros, todo muchísimo más barato. Entonces es cuando uno dice, bueno, es que somos los tontos de la macaronesia, los canarios, y nos ponemos a pensar qué hacemos en la acampada reivindicativa Lolo Dorta. Denunciamos el asunto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por abuso de posición dominante, porque lo que hay es una especulación muy clara de los distribuidores y de las grandes superficies que tienen una posición de privilegio en el mercado. Pero viendo la que está cayendo aquí con el tema de la vivienda, con el tema de una serie de añadidos, que los sueldos más bajos, la pobreza más alta, creíamos que no podíamos dejarlo en esa denuncia. Convocamos a la gente para una asamblea que la celebramos hace 8 o 10 días. Bueno, pues la gente respondió, y ahí está creada Plataforma Canaria Frente a la Emergencia Alimentaria. El nombre no es por casualidad. El miércoles que viene tenemos una segunda asamblea, y el primer punto que se va a tocar es declarar, o sea, hacer una declaración oficial de emergencia alimentaria en Canarias, que luego la llevaremos a que la secunden colectivos, partidos, que la aprueben en ayuntamientos, y bueno, y a partir de ahí empezar a tomar medidas para cambiar esto, para cambiar esta especulación, esta cantidad de trampas y de especulaciones, y de que aquí cada vez los ricos son más ricos, y bueno, y de eso se trata, de esas emergencias que el sistema no quiere de que hablemos, porque aquí se habla de la emergencia climática, eso sí, yo no soy un negacionista del cambio climático, pero ahí no hay problema. Ese discurso de emergencia climática lo asume todo el mundo, partidos, Europa entera. ¿Por qué? Pues porque no están, aunque sí son culpables el capitalismo tiene mucha culpa, pero bueno, siempre pueden decir, no, el cambio climático no es culpa del gobierno tal ni el gobierno cual, o la emergencia energética. También no hay problema en nombrarlo, porque esto será culpa de un tío muy malo que hay en Rusia, el señor Putin, que desestabiliza los mercados y tal y cual. O otro asunto muy grave, pero que también no hay problema en nombrarlo, el tema de la violencia de género, que también es muy grave, ojo, que no lo defiendo, pero estoy haciendo ver cómo el sistema promociona y pone en el centro de los medios de comunicación lo que ellos pueden salir un poco indemnes, pero de la emergencia habitacional, de eso no se dice nada. Así es. La emergencia alimentaria tampoco, por ejemplo, dos clarísimas. Uh-huh. O la sanitaria, con las privatizaciones. Tú que pisas la calle y la vivienda ya está por las nubes ahí, los alimentos también, es difícil. Lo difícil que lo tienen la gente más vulnerable en Canarias. Tú... ¿Cómo tú que tienes contacto directo con ellos, cómo lo están llevando? Porque la vida es muy complicada. Pues esto es un horror. O sea, aquí en Canarias, volviendo a los alimentos, Canarias tiene los índices más altos de España de obesidad infantil, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, de fracaso escolar, porque el fracaso escolar también tiene que ver con que el niño vaya bien alimentado, de depresión, o sea, es que de consumo de ansiolíticos, cuando Canarias siempre ha sido por el tema del clima, el buen tiempo y tal, es que está la vida aquí, cuando la cesta de la compra está imposible, que la gente con unos 35% de población en riesgo de pobreza, con la vivienda a unos precios a la altura de País Vasco, de los sitios donde la gente más gana de toda España, con los sueldos más bajos, pues imagínate el cóctel con una oferta y una demanda que aquí, como no para de venir gente, aquí cada año son 30.000 personas más que se quedan a vivir en Canarias, con un índice de natalidad y mortalidad negativo, o sea que aquí muere más gente que nace, y sin embargo... Cada año hay 30.000 personas más viviendo en Canarias. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí viene mucha gente de Europa, de todo el mundo, a teletrabajar, a vivir, a invertir. ¿Qué provoca esto? Pues los precios van para arriba pues sin parar. Entonces, lo de los alimentos, ¿por qué aquí no paran de subir? Porque los grandes supermercados y todo el mundo sabe que ponga el precio que ponga, lo van a vender. Porque aquí hay muchísima gente. Entonces, ¿qué le pasa a la gente que peor está, que tiene menos ingresos, a comer arroz, macarrones con tomate, bollería? En las ONG, que yo tengo mucho conocimiento de cómo funcionan, reparten sobre todo galletas, bollería, todo empaquetado, porque las empresas desgravan a Hacienda y les meten ahí todo lo que no van a vender, sobre todo mucha paquetería y mucha bollería y mucha galletería. Y así están alimentados la gente aquí. Luego, pues, los datos están ahí, los datos de salud y otros tantos. Pues eso es una de las consecuencias de este cóctel molotov de encarecimiento de la vida. Otra cuestión que es muy significativa de lo que es Canarias, teniendo el sueldo más bajo de España junto con Extremadura y todo lo demás más caro, todo pum, pum, pum, pues estamos entre las cuatro comunidades que la gente, que hay más número o más porcentaje de seguros médicos privados, porque la gente sabe que la sanidad aquí está colapsada, no hay, si tienes que esperar la sanidad, y se gastan el dinero en un seguro médico privado para por lo menos que lo atienda algún médico antes de que se muera. Pues todo eso nos da a entender pues las emergencias que tenemos aquí. Nosotros vamos a decretar esta semana la emergencia alimentaria, pero es que tenemos varias plataformas de Fuerteventura que ya nos están diciendo que van a empezar a mover allí una emergencia habitacional, porque esa es otra. Y bueno, pues esto es el panorama. Por lo menos parece que hay ganas de luchar. Es complicado aquí en Canarias hacer grupo y movilizar a la gente, y ahora con Lolo que ya no está Lolo, es más complicado, pero bueno, vamos a ver de qué somos capaces. Buenas tardes, Eloy, soy Javier. Buenas, Javier. Yo me enteré de esta cuestión en tu último directo en Facebook. O sea, yo cuando vi la foto de la bolsa de 3 kilos de patatas en un alcampo de la isla de Tenerife a 14,70 euros, yo no sabía en qué país estaba. Honestamente, digo, esto no puede ser. Y encima, con una mentira tan burda por parte del distribuidor como que hay un escarabajo de la patata inglesa. Y resulta que en el Reino Unido el kilo de patatas está a 1,10 €. ¿El escarabajo solo es para las patatas que se exportan a Canarias o es un escarabajo selectivo? Es que no, a mí no entender nada. ¿Qué dice el distribuidor al respecto, por cierto? Parece que fue solo un barco de los que vino, con unos cuantos contenedores que venían bichados, entonces automáticamente cortaron el suministro, una alarma muy grande, que está bien para proteger a la papa local, pero bueno, hay productores de papa en el mundo entero que podían... Esto fue especulación pura y dura, porque aquí los que tienen que velar por eso, o sea, aquí en Canarias hay un observatorio de los precios, que está formado por gente del gobierno, que lo han creado y tal, no observan nada. O sea, luego hay mucha connivencia entre los altos cargos de agricultura y demás de los gobiernos de aquí con las grandes distribuidoras y tal y cual. Luego tenemos unos instrumentos fiscales, hay un arancel que se llama el AIM, Arbitrio de Importaciones y Entregas de Mercancías, que graba 1,000 y pico alimentos y productos que vienen de fuera para proteger la producción local. Le graba hasta un 15%. La papa, por ejemplo, Canarias produce solo entre un 10 y un 20% de papa para consumo local, o sea, no da al 100%, o sea, el 80% hay que comprarlo de fuera. Pues ese 80% lo grabamos con un 15%. Y como eso, el pollo e infinidad de alimentos que aquí hay una producción muy pequeña, con lo cual nos estamos pegando un tiro en el pie. Este impuesto se revisa cada 6-7 años, ya no lo revisan hasta 2027, pues imagínense. Luego tenemos aquí el IGI cero, aquí no tenemos IVA, pues el IGI, que es muy pequeño, el impuesto canario, lo han puesto al cero también para un montón de alimentos. Nada, no importa, los precios carísimos, pues porque aquí no hay nadie que controle absolutamente nada. La clase política de aquí es tan corrupta, está tan acomodada y la población está tan anestesiada, tan poco acostumbrada a luchar, tan poco acostumbrada a investigar, a sacar leyes, documentos, como hacemos nosotros, que aquí se las tragan todas. Pero no pasa nada. Pero te digo una cosa, Eloy, los precios están más baratos en toda Europa. Hablo del tema de las patatas. Podemos hablar del aceite de oliva, que también tiene su tela. Pero incluso los extranjeros que viven en Canarias, los europeos que puedan vivir en Canarias, tampoco estarían acostumbrados a estos precios cuando tienen otros precios más baratos en sus países de origen. O sea, no entiendo cuál es la perspectiva de negocio del distribuidor poniendo unos precios absolutamente, vamos, prohibitivos, abusivos y me atrevería a decir que usureros. Pues ahí has dado en la clave, por poner un ejemplo, un canario de los que nos sigue a nosotros está en Alemania. Los precios de Alemania nosotros los sacamos porque hay un canario allí trabajando que se tuvo que ir y fue a un supermercado y la papa estaba más barata en Alemania que en ningún sitio, a 99 céntimos el kilo de papa. Y como eso, imagínate, entonces Facua, el Rubén Sánchez este de Facua, que lleva 20 años ahí, no, pero bueno, que hace su trabajo, la semana pasada denunciaron al Alcampo, al Mercadona, al Carrefour y a unos cuantos grandes supermercados más por subir los precios incumpliendo la ley que se aprobó en 2022 y tal y cual. Pues ¿sabe lo que ha pasado? La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la que hemos denunciado nosotros, dice, no, esto nosotros no. El Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, no, que esto que nosotros no. No, el otro tampoco. Entonces, ahí está. Canarias tiene la peor situación porque la insularidad, aquí se agarran a eso y esto, pero en el resto de España, pues probablemente lo que tú dices está todo disparado también, porque aquí no hay nadie que ponga orden. Lo del aceite de oliva es demencial, te lo digo, Eloy. Lo del aceite de oliva, yo anteayer me enteré en el programa de equipo de investigación de La Sexta, que dedicó exclusivamente el tema al aceite de oliva. Y en Italia, que tienen un consumo muy similar de aceite de oliva al de España, está 3 euros más barato el litro que en España, siendo nosotros los mayores productores, obviamente, de aceite de oliva del mundo. Sigo sin entender nada. Pues y ojo, los agricultores se quejan de que efectivamente este año, con toda la sequía, ha habido una muy mala cosecha. Pero aún así, ¿cómo es posible que en Italia el aceite de oliva esté 3 euros más barato que en España, que el precio medio de España? Yo pues no entiendo habría nada. Que investigar, pero por ejemplo, yo me voy al año pasado, cuando Yolanda Díaz quiso poner un tope a los alimentos, cuando ella dijo, no, voy a pedirle a los... ¿Cómo vas a pedirle? ¿Le vas a pedir tú al Carrefour? ¿Se ríen de ti? Entonces, ¿por qué en Francia Macron sí topó 200 o no sé cuántos alimentos esenciales y no hubo ningún problema? Y que yo sepa, Francia no es un país comunista, bolchevique, ni nada. Entonces, volvemos a lo que hemos hablado aquí más de una vez. Las izquierdas acomplejadas, las izquierdas que no son izquierdas, el tufo de derechoso que tenemos en España hasta en la población. Tú hablas con cualquiera y no le puedes decir nada del derecho a la vivienda, pues no, la propiedad privada no, o lo otro no, la empresa privada no. Entonces, yo creo que en España tenemos un grave problema de democracia y de que no nos pueden tomar el pelo con todo. Aquí las empresas cada vez más ricas, aquí la desigualdad cada vez más grande. Cuando la desigualdad, el mercado, no la puede regular porque estamos en un país de corruptos y en un país de... pues habrá que intervenirlo, porque el mercado, la ley del mercado, esa que todo lo regula, pues aquí en España no funciona. Entonces, por ahí va un poco. Luego nos estamos suicidando también porque Europa está llevando adelante leyes que están quitando plantaciones agrícolas y ganaderas y demás, que perjudican mucho a España con el tema del cambio climático y demás, que no digo yo que no esté bien, pero luego lo vamos a comprar a Marruecos, que no cumple con los fitosanitarios, ni cumple con la derechos laborales, ni con nada, o a otros países del tercer mundo. O, por ejemplo, mucho rollo de cambio climático y sostenibilidad y tal, pero a Francia que no le toquen las centrales nucleares, y a Alemania que no le toquen las fábricas de coches que contaminan 20.000 veces más que las granjas y los cultivos agrícolas. Entonces, y España dice a toque sí, para perjudicarnos a nosotros, a nuestro sector primario. En fin, el panorama no es muy halagüeño, ya que hemos saltado de Canarias a la península. Yo tengo amigos agricultores en Andalucía, y el panorama lo ven muy negro, muy negro, muy negro. Pero eso, no sé cómo estará por ahí, por Zaragoza la cosa. Eso de hoy pueden ser los acuerdos de gobierno que hay de exportarlo de Marruecos, y se están cargando la agricultura y la ganadería de aquí en España. Claro, claro. Pero luego eso no se puede hablar porque luego... en este programa se puede hablar. Pero como está todo muy radicalizado, si hablas de eso, dices, no, tú es que eres un negacionista, tú eres de derecha, como porque hay sectores, por ejemplo, de Vox, hay algunos que están defendiendo que no se quiten presas y que no se... Claro, entonces uno no puede decir nada por ahí porque ya entonces te dicen, no, tú es que eres un facha, entonces no estás a favor del cambio climático y tal. Hay tanto buenismo y tanta clasificación, derecha, izquierda, o eres mío o eres contra mí. Eso es otro tema que también nos está haciendo mucho daño. La vivienda, por ejemplo, la ley de vivienda que sacaron en mayo, ya hay datos por ahí que en 2 meses de ley de vivienda o 3 meses en Canarias ya se han retirado del mercado del alquiler de larga temporada 6.000-7.000 viviendas, porque no, el propietario como le están cargando ahora más, que si ahora el mes de fianza lo paga el propietario. Si es un tal, no puedes echarlo. Si no sé qué, no puedes tal. Pues los propietarios, que lo que quieren es su dinero, pues dice, pues no lo alquilo el piso, o lo pongo en alquiler vacacional. Y como el vacacional no está regulado, pues otro tiro en el pie que nos hemos pegado. Pero claro, nadie puede decir nada. Si se te ocurre decir algo y tú eres de izquierda y dices que la ley de vivienda que han sacado es una porquería, entonces no, oh, tú es que eres de derecha, tú eres no sé qué. Con todo igual, con todo igual. Si eres crítico... Por eso yo, la política y los políticos me ponen de los nervios. Bueno, Eloy, vamos a ir finalizando. Habéis tenido hace unos días una reunión con la consejera. ¿Qué conclusiones habéis sacado? Pues la consejera no es política, era la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, muy implicada. Y bueno, la reunión fue bien, pero está por ver si lo que hablamos se va a cumplir. Bueno, lo que nos dijo es que se habían devuelto partidas que había la anterior consejera, que era de Unidas Podemos, dejó perder un montón de partidas europeas que estaban para personas sin hogar, para el programa Housing First, que nosotros fuimos, lo primero que le dijimos, hay que retomar el programa Housing First porque tenemos muchas personas sin hogar que se están muriendo en la calle. Pues nos dice, mira, había un dinero, 4 millones de euros de Europa, que lo dejaron perder porque no lo tiraron para adelante con el proyecto. Entonces, pues esto son cosas de estos gobiernos. Bueno, aparte de eso, pues se van a llevar adelante algunas ideas nuevas en tema de vivienda, pero todo está por ver porque la consejera puede tener mucha buena voluntad, pero si luego no le dejan hacer, como en otros casos ha pasado, que han entrado consejeros que no eran políticos y a los pocos meses han dimitido o se han ido o lo han echado. O sea, aquí está muy mal la cosa. Imagínate, tenemos un gobierno del Partido Popular y de Coalición Canaria. ¿Qué podemos esperar a nivel social de la derecha gobernando? Derecha nacionalista y derecha centralista. Pero bueno, en las calles vamos a estar. El viernes estamos por la mañana con la acampada reivindicativa Lolo Dorta en la puerta del Ayuntamiento de Santa Cruz para, entre otras cosas, seguir reclamando que le pongan al Parque La Estrella el nombre de Lolo Dorta, que todavía lo van a ir retrasando. Se lo merece Lolo. Sí, sí. Pero lleva tiempo ya, ¿eh? Sí que lleva meses todavía con la burra al trigo la cosa, cuando yo creo que es un mayo, cambio por eso. En mayo, y ahí estamos con infinidad de firmas, y bueno, pero eso al final saldrá. Estamos seguros de que saldrá más tarde o más temprano, porque no vamos a dejarla. Seguro. Bueno, para finalizar, Eloy, sabemos que tienes un libro que lo vas a presentar y desde aquí vamos a hacer todo lo posible para que vengas aquí a presentarlo en una asociación que hemos constituido, y en cuanto tengamos el local serás invitado y nos conocemos por los medios, por todo eso, pero físicamente no, y nos conoceremos físicamente, Eloy. Sin duda. Pues estaría fenomenal. Tengo, aparte de ustedes, tengo amigos en Zaragoza, en La Rioja, tengo varios colegas que dicen que si voy a Zaragoza a presentarlo, ellos van de La Rioja hasta Zaragoza. Puede estar bien. Te voy a ir dando noticias, bueno, iremos hablando por teléfono y por WhatsApp, y te iré poniendo al orden. Y te informaré de todo, pero eso es una de nuestras ilusiones y así va a ser. Yo me voy para allá con un cargamento de libros, presentamos, hacemos lo que haga falta y me tiro un par de días por ahí, y si hay que montar alguna manifestación, la montamos. Eso también. Ya lo sabemos, ¿eh? Mira, ahora tenemos un problema con una persona invidente, igual viene a colación, no viene muy bien. Pues muchísimas gracias, Eloy, estamos en contacto y sabes que aquí siempre estos micros están abiertos para todo lo que quieras decir y exponer. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Eloy. Conversar. Un abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, y ahora vamos con un poquito de música, muy poco porque si no le da tiempo a nuestro amigo Javier. a comentar algo que quiere. Pues sí, gracias Pepe. Rectificar lo que has dicho en la entradilla. Esta jornada de la que voy a hablar se celebra mañana. No se ha celebrado. Vaya mañana. Putada, yo creí que se había celebrado. No, no, eso todavía, mañana. Todavía tengo la mente en otro lado. No pasa nada. Os cuento rápidamente, oyentes. Como todos los años, y ya van 10, la asociación Hablamos, que se dedica a difundir y promover la mediación y la justicia restaurativa como medios alternativos de resolución de conflictos, organiza la 10ª jornada de justicia restaurativa y sociedad civil. Y este año va a ser un poco diferente porque va a ser un debate coloquio sobre una película. Se va a celebrar la jornada mañana a partir de las 5:45, aunque la proyección de la película empieza a las 5 en el Cine Palafox, en la Sala 1 del Cine Palafox, que está en el Paseo de Independencia número 12. La película que se va a proyectar se llama Las dos caras de la justicia, que es de las pocas películas que se han hecho últimamente sobre justicia restaurativa y que creo que no va a dejar indiferente a nadie. A las 5:45 es la bienvenida a la jornada, la proyección de la película es a las 5 y a las 7 habrá un diálogo de los miembros de la asociación con el público asistente a la sala, siendo la clausura de la jornada a las 8 de la tarde. Como creo que todavía hay plazas, nuestras y nuestros oyentes pueden inscribirse indicando nombre y apellidos o bien por correo electrónico al correo info@asociacionhablamos.es. Repito, info@asociacionhablamos.es o por WhatsApp al teléfono 691-428299. Repito, por WhatsApp, indicando nombre y apellidos, al teléfono 691-428299. Yo mañana asistiré a estas jornadas y espero que muchas de nuestras y nuestros oyentes pues se animen a hablar sobre un tema tan importante como es la justicia restaurativa. Menos punitivismo y más justicia restaurativa. Gracias, Pepe. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.